Del Nirvana al estudio de Contrabanda FM. Y nos hemos ido al Nirvana de mano del grupo De Verde, de su álbum Uno con Todo. Les decía que tenemos algunos de los intérpretes, bueno, de los componentes del grupo, perdón, aquí en el estudio. Comenzamos con Sonia. Sonia, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Yo encantada de estar aquí en su programa. Con frío, pero bien. Con frío, pero muy bien, muy bien, muy a gustito. Muy a gustito. Sí, sí. Eso me suena muy del sur, eso. Sí, muy sí, del Vallarán, me parece a mí. ¿Sí? Yo soy del Vallarán, ¿no? Mi acento es del Vallarán. Sonia, a su lado tenemos a Carla. Carla, ¿qué tal? Buenas muy tardes. Bien, aquí encantado de estar aquí, que nos hayas invitado para mostrar pues la música que hacemos y nada, hablaremos un ratito del disco, de nosotros y tocaremos también. Tocaremos aquí tocaremos en directo. Seguimos con el círculo, tenemos a la guitarra acústica. Antonio, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bueno. El primero de los Antonios, bueno, sí. ¿No? Sí, porque sí, aquí sí, nos sí. Hemos reunido tres. Sí, Antonio primero, Antonio segundo, sí. Antonio, ¿qué tal? Bien, bien, bien. He traído las cartas aquí para aquí jugar. Los dos guitarristas se llaman Antonio y yo aquí en la mesa también Antonio. Bueno, ya tenemos el círculo cerrado. Cinco personas. Cuatro integrantes del grupo De Verde, pero son más, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos son en total? Somos. Falta el bajista, Tony, también Antonio. Otro Antonio, Tony, otro Antonio. Al final nos llamaremos los Antonios. Sí, ya lo decía yo al principio, digo, hostia, esto. Y el teclista, Robert, que no han podido venir. Bueno, en el disco. Están ustedes cuatro, más los que acabas de nombrar que no han podido venir. Bueno, también hubiera sido un poco difícil meter al resto aquí, ¿eh? Sí, está complicado. Está complicado. De Verde. Oye, magnífico. Yo soy, ya le decía que le comentaba a Sonia, que cuando, claro, hace frío aquí, Sonia, ya has tenido que ponerte. La chaquetilla. Yo lo aguanto bien, pero de verdad, después de las dos horas salgo corriendo a casa, a lo primero que hago corriendo. Es poner casi. Suerte que he ido cerca, 5 minutos de aquí. A poner la tetera para hacerme un té. Un té verde, ole ahí. Un té verde. Pues mira, hoy bien calentito. Hoy he comido justamente una cosita que he preparado con un té verde también para calentarme. Té verde, ¿por qué té verde el nombre del grupo? A ver, pues cuéntame. Decidimos ponerle té verde porque, aparte que nos gusta el té verde muchísimo, es refrescante y verde, pues de la naturaleza. Y por eso decidimos ponerle té verde. Está bien. Y mira, ¿y por dónde verde también es muy andaluz el verde? También, sí, también. Sí, también, blanco, también. Muy andaluz, si también. Te llega muy de cerca. Sí, sí. Es suave, como los temas, ¿no? También, como las canciones. Sí, ¿no? Sí, sí. Podría compaginar, ¿no? Podríamos decir, Antonio, que una de las palabras para definir la música del grupo es suave. Sí, sí, suave también, sí. El té. Suave pero con profundidad, ¿no? También tiene mensaje también de voz. Bueno, las letras también tienen mucho mensaje. Y aromática, aromática también. Sí, la música, sí. Y la música aromática también. Hay varias influencias ahí, ¿no? Suave, profunda, aromática. El té verde, a pesar de ser aparentemente ligero, tiene un cierto cuerpo en la boca. Una amargura, ¿no? También ahí, ¿no? El fondo sí, según como. A mí me gusta dulce, por lo tanto le pongo azúcar. Hay gente que le gusta amargo, pues no le pone azúcar. No, cada uno se lo... ¿no? Lo endulza a su manera. Se puede beber frío, caliente. Hay muchas, tiene muchas posibilidades. Eso, ¿no? Con té verde podríamos hacer muchas cosas. Sí, muchísimas. Bueno, de ahí me imagino que. Por eso el uno con todo está bien, ¿no? Sí, sí. No, un té verde para el frío, un té verde para el calor, exacto. Para acompañar la comida, para estar con alguien, compartir una charla, ¿no? Fantástico, té verde. Y uno con todo. ¿A quién se le ocurrió la maravillosa idea de ponerle al disco uno con todo? A ver, el nombre del disco lo decidimos junto con el guitarrista que grabó el disco, Kim Serrano, que ahora ya no está con nosotros, ¿no? Decidió centrarse con otras músicas, otros proyectos que tiene. Y bueno, con este título queríamos como simbolizar la unión de todo, ¿no? De todo en el mundo, en el planeta, en el universo, ¿no? Creemos que todo tiene una conexión, ¿no? Y decidimos titularlo así, uno con todo, ¿no? Es bueno, voy a explicar un poquito esta idea, explica, ¿no? Explica, porque explica, es bastante para eso las letras del disco también algunas van encaminadas hacia eso, ¿no? O sea, ya desde los místicos, ¿no? De todas las creencias, religiones, filosofías que han dicho que han hablado de esta unicidad, hasta psicólogos como Carl Jung, ¿no? Que también hablaba del inconsciente colectivo, ¿no? O científicos que han hablado del Big Bang, ¿no? Del Big Bang y el Big Crash, ¿no? O sea, la gran explosión, la expansión del universo y luego la contracción otra vez de la unificación, ¿no? O sea, que todos venimos del mismo, somos polvo de estrellas, venimos de lo mismo y a lo mismo volveremos. Al mismo sitio volveremos, ¿no? Y ese es el motivo de... Ese es el mensaje. El mensaje, sí. No, ese es sí, el mensaje. Sí, es una canción que está en el disco, ¿no? También hay una canción que se... Uno con todo. Uno con todo y ya te dice el mensaje. Sí, ¿no? Te da un poco de pista sobre esta idea, ya, ¿no? Ya lo escucharemos. Pero con Sonia, claro, Sonia, tú eres la única mujer en el grupo, ¿no? Pues sí. Este sería, vendría a ser una con todos. No, tengo que pensar, sí, es sí. Una con todos. Una con todo, madre mía, qué susto, ¿no? Por Dios. Sí, sí. Bueno, mejor... Es la que dice la puya. Sí, sí. Es una, pero hace como varios. Aunque sea pequeñita. Pero mejor, sí, no, mejor una con todos que una contra todos. Sí, sí, no, sí, sí, no, sí, mejor no. Una con todos. Mejor, sí. Mejor una con todos. ¿Qué tal te llevas con todos estos hombres? Pues muy bien, yo me llevo bien con todo el mundo. ¿Sí? Claro. Pues entonces, hay que llevarse bien con todo el mundo. Entonces, un poco es parte del espíritu de lo que Carla nos acaba de explicar, ¿no? Sí, sí, por supuesto que sí. No es muy frecuente que alguien hablando de su música, bueno, especialmente de música, centremos en la música, aspire a, digamos, a así como tan alto como lo que acabas de decir tú, Carlos, ¿no? Porque normalmente se asocia, un poco música con entretenimiento, con banalidad, con... Y no hay muchos grupos realmente que digan que hay un mensaje así profundo, espiritual. Pero lo ha habido, ¿eh? Y grandes músicos, ¿no? En la historia que han hablado de esto, ¿no? Sí. Ahora se me ocurre un... Seguro que te gustará a ti. John Coltrane en su disco, por supuesto, I Love Supreme, ¿no? Que hablaba de... Y mira qué curioso que lo menciones, pero más que nada yo hacía grupos de hoy en día, ¿eh? Curioso, el otro día en una entrevista con el Pera Pons, director de la revista Jazz, una revista que la edita el grupo The Rock, me pregunta, ¿no? Él quería saber pues mi definición del jazz, y dentro de las cosas que dije era que el jazz también incluye el aspecto social del momento en que el jazz se crea, social, político, y dije espiritual y religioso. Y puse como ejemplo justamente el Love Supreme de John Coltrane. Sí. Uh-huh. Sí, tienes razón. También, a ver, tenemos canciones que hablan de temas más sentimientos humanos. No todo habla de esta unicidad, ¿no? No, pero está bien, se aspira a una altura importante, hecho, la, ¿no, Tony? La manera de la que nos conocimos... Ponte un poquito más cerca de la mí. Manera en la que nos conocimos fue también un poco así de... Como, no sé... Nos teníamos que conocer de alguna manera, sí, y nos conocimos, sí, así. Sí. Y poco como de casualidad. Sí, está como conectado, sí, ¿no? Un poco fue raro, ¿no? Una cosa extraña, ¿no? Pero sí, bueno, y al final, bueno, aquí estamos. Nos conocimos por internet, pero... bastante. Fantástico. Pero por diferentes, sí, vías y por... Primero, poco como pues, coincidieron, luego, sin querer, coincidieron ellos dos, sí, ¿no? Sí, coincidimos los dos. Aparte, sí, de coincidir, sí, con ella también, sí, ¿no? Y, sí, y luego nos vimos en el mismo sitio. ¿Cuánto tiempo llevan juntos como grupo? A ver, como grupo llevamos un año y poco, ¿no? Y básicamente nos hemos dedicado a grabar el disco, ¿no? Uh-huh. Y con ellos dos llevamos muy poco, ¿no? ¿Cuánto? ¿Tres semanas? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Tres semanas? Sí. Ah, claro, porque tú dices que un guitarrista, exacto, salió, vale, entonces un poco es el reemplazo. Sí, sí, sí. Bueno, no vamos a desvelar todo en una charla. ¿Qué hacemos ahora? ¿Escuchamos algún tema del disco o escuchamos algo en directo? No sé, tocamos algo en directo, ¿no? ¿Tocamos algo en directo? Sonia, ¿qué te parece? Claro. ¿Cómo pues está muy la bien, voz? Adelante, ¿sí? Muy bien. ¿Has calentado bien un poquito, sí, la, sí, voz antes? Sí, sí. Si no, tocamos un tema suave y después ya arrancaremos con otro. Bueno, mientras se prepara Carlas, sí, con la... Él toca las tablas, entonces tiene que ahí ponerse en el suelo, arreglar un poquito el micro... te pones el micro hacia así, solamente con que bajes un poquito la... Ahí está, vale, perfecto. Y no sé, Sonia, ¿me puede explicar qué van a cantar, qué van a tocar ahora? Pues mira, vamos a tocar una canción, uh-huh, que lleva por título Sube a la montaña, que a veces no solemos apreciar esos pequeños detalles de la naturaleza que son, uh-huh, gratis y no nos cuesta nada, uh-huh, como escuchar el sonido de un pájaro, el sonido del río, esa canción. Preciosa. Sí, sí. ¿Quién la escribió? ¿Quién escribe los temas? La canción esta la escribí yo. ¿La escribiste tú? Sí. ¿Música y letra? Música Carlas. Letra yo. Vale. ¿Y esa es más o menos la tónica de los temas del grupo? ¿Tú escribes letras y Carlas pone la música? Bueno, en realidad, uh-huh, lo que es el... Nosotros hemos compuesto unas canciones, uh-huh, y el otro guitarrista también compuso algunas canciones. Vale. Bueno, y después aquí los dos Antonios irán aportando más adelante, seguramente poco a poco, composiciones. Podemos comenzar cuando quieran. Té Verde en directo aquí desde el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, y el tema Sube la montaña. Sonó por ahí un móvil, no pasa nada. Cosas que ocurren en el directo. Les comentamos pues esto, que esto es Un Mon de Música, se encontraba en DFM. El programa se repite mañana miércoles de 9 a 11 y en Valparaíso los martes a partir de las 22 horas. Uno de los Carlos, de los Antonios, perdón, se nos fue con... Vale, yo ya lo tenía en silencio, por si acaso. Perdón. No, cuando quieras. Té Verde, cosas del directo, así para que la gente sepa, ¿no? Y que está en directo. Té Verde en Contrabanda FM. Sonia, ahora sí nos va a preparar un traguito de agua. Siente el canto de un ave que se aleja. hacia el mar. Agua limpia y pura del arroyo, con los peces de colores en el fondo, con destellos como fuego que iluminan tu caminar. Ven y sube a la montaña, que hace el viento al seré el único que aplauda solito, pero si aplaudimos todos sonará mucho mejor, ¿verdad? Aplaudimos todos. Té Verde, de su álbum Uno con Todos, aquí en directo en el estudio de Contrabando FM. Sube a la montaña, letra de Sonia y la música de Carlos. Un año y algo el grupo, no llega al año y medio todavía, ¿no? No, por ahí no. Estará, pero... Por ahí está. Sí, por ahí, por ahí. Letra, música, ¿significa esto que ustedes son un poquito el corazón del grupo? ¿Fueron ustedes los que comenzaron? Me refiero a Sonia y Carlas. Sí. Los que comenzaron y el Kim grupo. Kim Serrano, el otro. El guitarrista. Sí. Kim Serrano, uh-huh. Que está en el disco. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí. Ustedes. Pero bueno, de esos tres siguen ustedes. Sí. Y tenemos a los dos Antonios aquí con sus guitarras que decía. ¿Cuál es tu apellido, Antonio? Perdona, ¿tu apellido cuál es? González. Tú decías en lo de composición que ya vendrá, poco a poco vendrá. Sí, pues bueno, quizá nosotros, los dos, que somos los dos guitarras que hemos entrado, somos principalmente lo que nos gusta más es el flamenco, a lo mejor, ¿no? Uh-huh. Y claro, aportamos un poco ese toque más aflamencado que ya lo llevamos, ¿no? Uh-huh. Lo aportamos a la música que tendría pues mezcla entre música india y folk y varias cosillas, ¿no? Uh-huh. Pues nosotros seríamos un poco los que aportamos el flamenco. Vale, y poco a poco pues tenemos que aportar todo lo que podamos y lo que nos guste también, ¿no? Claro. Sí, porque es un grupo de con base, digamos, en Barcelona, provincia, pero creo que son de Badalona, me decías tú, eres... Sí, ¿no? Nosotros... sí, yo soy de Badalona. Tú eres de Badalona, Antonio. Y, bueno, yo de Santa Coloma. Nosotros dos somos de Santa Coloma. Santa Coloma, eso. Y yo de Barberá, de Barberá. Y tú de Barberá, del Vallés. ¿No? Y tú de... De Badalona. De Badalona. Pero, claro, dices tú tienes, decía Antonio, el flamenco. Hay raíces entonces hacia atrás. Nos sí, vamos sí. A padres andaluces. Sí, también. Vale, qué bien. Como Sonia. Pues sí, pues mira, mi madre canta flamenco. ¿Tu madre canta flamenco? Tiene dos discos que sacó hace varios años, lo que pasa que no es muy conocida. ¿Cómo aquí? Se llama tu madre? Antonia Moyano. ¿Antonia Boyano? Moyano, sí. Moyano con Moyano. M. Moyano. No me suena. Y canta flamenco, tiene un Bueno, no tiene internet, creo que no sé si tendrá algo. De flamenco no tiene nada. Uh-huh. Pero canta flamenco, mi tío canta flamenco, el abuelo de... El tío de mi abuela, que en paz descanse también era Juan Breve, era un cantor de flamenco muy conocido por esa época. Y yo ya lo he vivido. La familia estará triste con la muerte de Enrique Morente, ¿no? Pues sí, porque era un genio... Total. Y un músico que yo creo que ya quedará en los corazones de muchísima gente. Justo yo era muy seguidora de Enrique Morente. Yo también. Uno de los grandes del flamenco. Uno de los grandes. Y grandes... Perdona, una impotencia cuando me enteré de su muerte. Sí, sí, además tan repentina, ¿no? Y además ahí, bueno, hay investigaciones, bueno, después de la autopsia, no sé si ha salido el resultado, de que hay un poco de, me parece, de mala práctica. Un poco de negligencia. Negligencia médica. Y, pero bueno, el asunto es que se nos fue Enrique. Pues sí. Yo a través del taller de Music, en el taller de Music de Barcelona, siempre el flamenco ha estado presente desde la fundación del taller, el año finales del 79. Pues gracias al taller tuve la oportunidad de conocer a Enrique, de tratarlo, y una persona excelente, como persona también. Pues mira, esa parte de andaluces, de flamenco que hay en la mayor parte de ustedes, de ti, no, Carlos, no, tú eres catalán. Pues en espíritu se lo podríamos dedicar a este programa a Enrique Morente, esto que estamos haciendo pues hoy. Sí. ¿Sí? Va para ti, Enrique, seguro que no está escuchando desde arriba. Seguro. Bien, flamenco y un señor aquí, el Carlas, que es catalán y que toca las tablas. Y tú decías por ahí algo de la mezcla de la música andaluza, la música actual y la música india, porque sí. las tablas son originarias de aquella zona del mundo. Del norte de la India. Exacto, del norte de la India. Sí, del norte, ¿no? De la música hindustani, ¿no? Porque del sur es la carnática. La carnática, sí. Exactamente. Pues sí, toco las tablas. A ver, siempre he estado relacionado con la música, ya sea trabajando en... Hice un programa hace años también en una emisora libre. ¿Sí? ¿En de cuál? Santa Coloma. Radio Inoxidable, sí. Radio Inoxidable. Sí, también. Gran nombre. Sí, sí. Con K de kilo. Con K, claro. Y ahí pues también hacía un programa musical. Y la guitarra también hace desde los 14 años que la toco, y piano. Pero un día descubrí las tablas, fui a la India, me quedé prendado de ese instrumento, de su sonido, de la música clásica de la India, y decidí pues aprender a tocar. Empecé en India haciendo clases 3 meses, y luego al volver aquí a Barcelona pues seguí con las clases y bueno, ya llevo pues unos añitos tocándolas. Qué bien. Sí, sí. Gran mezcla, ¿eh? Además, claro, sí. Hay teorías sobre esto, pero si nos vamos a los inicios, digamos, flamenco con el mundo gitano, no necesariamente al 100%, porque Enrique, por ejemplo, era payo, su mujer sí es gitana, pero bueno, era payo. ¿Ah? También, ¿no? Sí, claro, los hay. Sí, bueno. Pero si nos vamos a los orígenes, digamos, étnicos de la raza gitana, pues llegamos a la India. Sí. Y las conexiones que hay con la música de allí son estrechísimas, ¿no? Tiene parecido, que son, sí. Dice todo el mundo que son indios, ¿no? Si tú miras el pelo, tienes pelo igual, ¿no? Mira los carbonas. Son iguales, ¿no? Había un poco de mezcla aquí, ¿no? Pero que sí. Tú míralos, tú miras a la gente que vive aquí en el Raval y los tienes a diario por aquí, o los pakistaníes también, que según también. Cómo, porque claro, Pakistán es parte de una India dividida. Sí, exacto, ¿no? Digamos, como etnia es prácticamente la misma. Y claro, es clarísimo eso, ¿no? Físicamente. Té verde. Y el té verde resulta que es de Marruecos. Bueno, no, el té verde originalmente China, como ¿no? tal es de la China. Pero donde se toma y es prácticamente la bebida nacional, lo más cercano que tenemos es Marruecos. Sí. ¿Hay alguna influencia también de la música? Bueno, el flamenco marroquí también tiene influencia de la música árabe, ¿no? Claro. Está todo ahí relacionado, ¿no? Y cante griego, ¿no? Dice que viene el flamenco. También. Árabe y cante griego. Mm. Sí, bueno, que pues, todo tiene una relación, claro, ¿no? Con... Todo conectado. Todo conectado. Su estilo y supone su acento, ¿no? Exacto. Claro. Ha sido muy fácil poder engancharnos el flamenco con las tablas, ¿no? Aparte porque es percusión, porque tiene un sonido muy... Sí. que es yo creo que es fácil de que entre en el, sí, ¿no?, en el flamenco, ¿no? Que, uh-huh. Y aparte suena bien, ¿no? Es original, ¿verdad? Uh-huh. Además, sí. No, no es lo tiene... típico, pero tampoco uh-huh. suena raro, ¿no? No, para nada, para nada, para nada. Suena andando, puede, sí, fíjate, sí. Puede aportar mucho, ¿no? Anda a saber tú si con el tiempo va a ocurrir lo mismo, si se sigue, digamos, incrementando el uso de este cruce, ¿no?, entre flamenco y la percusión de la India. También porque los ritmos del flamenco y de la música de la India también tienen un cierto parecido, no son los típicos ritmos 4x4 de la música occidental, ¿no? Son otro tipo de ritmos, ¿no? Y de músicas y de sensaciones y de feeling, ¿no? Entonces creo que la unión de hecho, bueno, comenta un poco cómo va la tabla, hombre. Esto es un mundo que todavía ni lo entiendo, ¿no? Estoy en ello. ¿Qué decías, Antonio? De hecho, mi madre, bueno, lleva bailando toda la vida, ¿no? Y desde pequeño siempre le veía mover los sofares para bailar y tal, y hizo los 10 años de clásico, uh-huh. y bueno, bailaba flamenco y también pues ella pues era autodidacta, ¿no? También cogía y se montaba pues los temas en árabe también, ¿no? Se hacía bailes árabes, ¿no? En vez de tocar los palillos, ¿no? ¿Sí? Las castañuelas, que le dicen. Pues lo cambiaba por los chinchines, ¿no? Los chinchines, que es lo de, y después que cambiaba un poco lo que es la ropa, ¿no? Uh-huh. Y después, pues, se fijaba un poco cómo lo hacían y tal, y ya se lo hacía la coreografía, se lo hacía todo, ¿no? Era tanto una cosa como otra. Fantástico. Sí, sí, sí. Yo creo que va bastante unido, sí, sí. Bastante increíble esos cruces de cultura. No le hizo falta, o sea, no... De aprender, lo aprendió sola. Ya. Y decía esto, que a lo mejor con el tiempo, si se va utilizando más las tablas en el flamenco, en la música que tiene un aire de flamenco, va a ocurrir lo mismo con el cajón. Que ahora, claro, la gente dice el cajón flamenco, y el cajón viene de Perú, y después se va a África, ¿me entiendes? El cajón, algo que sea ya del flamenco de toda la vida. Sí. Pues el cajón, dicen que se sacó de los pescadores, de donde era, de... ¿De Sudamérica? Sí, de Sudamérica. En Lima, Perú. Sí, de Perú, ¿no? No, Perú no. Sí, bueno, el cajón, por lo menos... A ver, pero va, dejemos que el Antonio trabaje ahí la memoria. De Cuba, ¿no? Me parece que era así. Cuando iban a pescar, uh-huh. o sea, y venían sin pescado, iban con unas cajas de plástico grandes, cuando venían sin pescado, pues se aburrían y se ponían con las cajas a darle golpe y hacer ritmos, ¿no? Porque a ellos les encanta hacer ritmos, ¿no? Y de ahí ya surgió lo de hacerlo ya con madera, de hacerlo de una manera y de otra. Sí, mira. Ya se fue por ahí probando con cuerdas de guitarra, ¿no? En la tapa frontal, uh-huh. va a quedar un sonido diferente, ¿no? Un sonido como más, con más reverb, ¿no? Más... Uh-huh. Estridente. Mira, es curioso, pero sí empezó eso de la pesca. Esa, ¿no? esa... Venía sin pescado, y venía sin nada, y se iban tocando las cajas... Esa versión no la conocía, porque la versión que yo, digamos, que yo conozco es viene de la música afroperuana en Lima, Perú, que es donde el percusionista de Paco de Lucía, pues un día aparece por ahí un percusionista y le dice, oye, míreme, después de un concierto me puedo aquí sumar a la fiesta, y aparece con su cajón y todos alucinando. Y esto era porque los esclavos, procedentes de África, que trabajaban allí en Lima, en el puerto, les tenían prohibido tocar sus tambores. Y esto venía por la Iglesia Católica, que los tambores es música, ¿sabes? Pecaminosa. Satánica, del demonio. Entonces les prohibían. Y claro, entonces con las cajas de allí del puerto, el embalaje y todo aquello, comenzaron a tocar. Pero bien, nos centramos otra vez en Té Verde y Seguno con todo. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos, Sonia? ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos un tema del disco u otro tema en directo? Un temita del disco. Sí, ¿no? Podemos, pues, vale, perfecto. Sí. ¿Cuál? ¿Ustedes recomiendan? Pues, por ejemplo, Nieve en la Alhambra, podríamos poner, que es el último tema. Nieve en la Alhambra, que es el último. ¿No? Hablando de fusiones flamencas y con la calor que hace. Sí. Muy apropiado, ¿no? Muy apropiado para ahora, ¿no? Seguramente, no sé cómo está. ¿Ha nevado en Granada? Ah, ¿no? Claro, tiene. Sí. Bueno, ahí sí, siempre nieve. Bueno, las montañas siempre están nevadas. Sí, siempre. Hace frío, ¿eh? Sí, pero es diferente que el de aquí. Es seco, ¿no? Es más seco. Yo lo sé porque estoy viviendo 3 años allí en Granada. ¿Sí? Ajá. Sí, sí. Y el verano es un calorazo también. Mucho calor, pero también seco. Seco. Sí, sí. Bueno, de momento... Vamos a explorar la nieve en la Alhambra del grupo Té Verde, del el CD Uno con Todo, aquí en Contrabanda FM, en un montón de músicas. Jardines de ciclo de mi karma. Ahí hay un Carlas, bueno, escuchábamos el tema Nieve en la Alhambra, pero aquí hay algún instrumento que no hemos comentado. Que no hemos comentado, que ese último acorde que queda, hay un toque de tabla y después queda vibrando una cuerda. ¿En Nieve en la Alhambra? Sí. ¿Una cuerda? ¿No serán unas campanas? Hay unas campanitas. Sí, unas campanas. Hay unas campanas. Sí, son campanas. Pero aparte de eso, ¿qué otros instrumentos hay? ¿Hay algún instrumento originario de la India aquí en este disco, no? Sí. Ah, bueno, ya sé lo que quieres decir. Ah. La tambura. La tambura. La tambura, exactamente, la tambura. Sí, claro. Es que está ahí, ¿no? Parece que no haga nada, pero... Pero está allí. Está ahí, está ahí. Claro, claro. Suena un toque de la percusión. Las campanitas y después queda vibrando la cuerda, exacto, de la tambura. La tambura, sí. No me engañes, sí. No me engañes. Un disco que me comentaba Sonia en directo, que se grabó, tardaron como un año en grabarlo, ¿no? Me decías. Sí. Y se grabó en casa, ¿no? En un estudio, sí, de grabación. En casa, en plan casero. Ya. Algo vibra, alguien está con un taladro en algún, sí, sitio. O es el, o es un timbre, o era el timbre, un taladro. Alguien que está poniendo un cuadro. Alguien está poniendo un cuadro por ahí. Pónganlo ya. Sonia, se grabó entonces, no en un estudio de grabación, sino en casa. Bueno, pero en un estudio o en una sala acondicionada, un poco. Sí, para, sí, vale, claro. Sí, tienen un propio estudio en casa. Sí, bueno, una pequeña habitación donde lo tenemos un poco insonorizado. Uh-huh. Y ahí grabamos el disco. Sí, con el Pro Tools. Ya. Yeah. Y micros y una tarjeta de sonido. Y, uh-huh, y el disco básicamente se grabó en casa, menos los teclados y algunos instrumentos que toca Robert, el teclista. Ya. Yeah. Que los grabó en su estudio que tiene. Tiene un estudio en el Montseny, en una masía ahí como abandonada casi. ¿Sí? Y está alimentada por energía fotovoltaica. Y ahí tiene un pequeño estudio y grabó ahí los teclados, se grabó algo de voz y otros instrumentos como el Santur, que también lo toca él, y el tar, ¿no? Que es de la familia del sitar, pero sitar. Es de Irán, de la zona esa de Israel, ¿no? Sí. Y la mezcla también se hizo en su casa. Sí, es una producción artesanal, ¿no? Sí, lo único que le falta es el máster, que cuando podamos pues ya se lo haremos. No está todavía. La masterización. No está todavía. Es decir, esto que tengo yo aquí en mi mano es, bueno, un disco también autoeditado que no es todavía la mezcla definitiva. Sí, la mezcla sí. Sí. Es que falta la masterización. Para poder pasarlo ya a CD y todo eso, ¿no? Exacto. A un CD tipo profesional. Sí. ¿Ah? Sería como un disco apañadito, pero falta el toque este para darle el sonido ya de disco, ¿no? Vale, vale. Hay alguna discográfica que se esté o discográficas que se estén peleando por editar el disco, ¿no? Bueno, es que de hecho la mezcla se acabó de hacer el 2 de enero y hace muy poco. Y estamos empezando pues con la promoción. Ya hemos tocado una televisión. Uh-huh. Nos han puesto en la radio también. Tenemos también planes de ir a otra radio en marzo. ¿Sí? Y lo estamos moviendo en discográficas, en promotoras, en radios, y bueno, estamos a la espera de a ver qué pasa. ¿Y el tema bolos, conciertos, cómo va eso? Bueno, ahora acaban de entrar ellos dos, entonces estamos preparando ya los temas, ensayándolos y de cara ya pues a primavera ya empezaremos a tocar. No hay ninguna fecha todavía confirmada porque antes de confirmar fechas lo que esperamos es eso, ¿no? Claro, tener el material bien. El repertorio y bien rodado el material, exacto. ¿No? Sí, uh-huh. sí. Entonces, habrá que esperar, dejar pasar el invierno, dejar pasar el frío, Sonia. Sí, sí, no, que a mí no me gusta nada este frío. No sé, ya lo sabíamos, lo siento. Cuando salgan las flores ya saldrán. Sí. Eso, cuando salgan las flores. Sí. Ahora a trabajar, si mejor así se trabaja en casa calientito. Sí, sí, ¿no? Claro. Que se vaya ya este frío que no me gusta nada. Con unos buenos té verdes ahí, sí, calientitos. Con menta y bien calentito. ¿Y con qué los acompañamos así para comer? ¿Qué iría bien con un té verde, Sonia? ¿Qué me aconsejaría? Pues una galleta frita. A ver, cuenta. ¿Qué es eso de las galletas? Es un postre típico de Málaga. Cuenta. Son unas galletas que se rellenan de flan, se pasan por huevo y se fríen. Y están buenísimas. ¿Y qué tipo de galletas tienen que ser esas? María Hojaldrada, de las gordas. De las gorditas. De las gorditas. Y sabe como un chucho, más bueno todavía. Bueno. Otro día te traeré una cajita a ti, Antonio, para que te la comas. Té verde con galletas fritas. Sí, sí. Esto suena a gloria. A gloria bendita. Entonces, pues está bien, es decir, dejamos pasar el invierno y en primavera, cuando ya empiecen a aparecer los bolos, los conciertos, estamos en contacto, me avisas y para irlo poniendo en la agenda e ir tocando, pues él será un buen pretexto para ir tocando temas del disco, porque aquí son 12, de momento solo he escuchado 3, en directo 1. Sube a la montaña. Y el primero, mira, curiosamente, el primero del disco fue Nirvana y Nieve en la Alhambra, el último. Uh-huh. Antonio primero, sí. Antonio segundo. Aparte son Antonio G y Antonio G, ¿no? Sí, a los dos. García, ¿no? Y así que ni siquiera. Es todo coincidencia, ¿sabes? Pero sí, Antonio, sí. Todos nacimos también por coincidencia. Antonio García. También tenemos el concurso, ¿no? También. ¿Hay un concurso? Sí, nos hemos presentado a un concurso. Sí. Desplégalo todo, sí. Acércate un poquito más al. Para febrero, ¿no? Ahí. Sí, el concurso de música de Badalona. No es Gran Hermano, ¿no? No es Gran Hermano. ni aquel otro. Bueno, Gran Hermano no es de música. Pero el otro aquí, el que es de descubrir. ¿Cómo se llama? Operación Triunfo. ¿Dónde? Eso. Quería decir eso. No me gustaría. Eso es lo que quería decir. No. Eso es lo que quería decir. No Gran Hermano. Gran Hermano es lo de. No creo que encaje. Lo del edredón. No. No tendríamos el perfil. El edredón y ahí. Pero bueno. Haciendo edredón están calientitos ahí, ¿no? Bueno, Antonio, cuenta, ¿cómo es lo del concurso? Lo del concurso es en febrero, ¿no? Sí, en febrero o en marzo, ¿no? Creo que es en marzo. Bueno, marzo, sí. En Badalona. Sí. Bueno, nos hemos apuntado y de la gente, de los grupos que están apuntados, pues escogerán a 8 y harán un concierto con esos 8 y bueno, pues ya. Un jurado pues decidirá el grupo ganador, ¿no? Bien. Así las cosas que tenemos. Espero que lo ganen y por amplio margen. A ver. Esfuerzo no va a faltar, ¿eh? No. Estamos contentos porque no hay ninguna canción, bueno, ningún grupo sí que se parezca, ¿no? O sea, se ve como bastante diferente. Bueno, hemos escuchado los otros grupos y están bien, ¿no? Pero son otro estilo. Son varios estilos de música, ¿no? Que está trabajado, está bien, pero bueno, que no se parecen al nuestro, ¿no? Entonces hay una cosa dentro de los estilos, hablando estamos actuales, que da la impresión de que hubiese como una cosa reiterativa con nuevos grupos y si la rumbita por aquí, la rumba catalana y no sé qué, y siempre tiran hacia ese lado, ¿no? O una rumba así un poquito aflamencada. Y se agradece que aparezcan grupos como el vuestro que no caigan en el mismo tópico, ¿no? Sí, bueno, ahora estamos pasando por una época así que hay bastantes grupos de rumba y eso, ¿no? Que está bien, ¿no? Está bien, si yo no digo que no. Está bastante bien, ¿no? A mí ya me gusta. Un poco de fusión y hacen todo de todo, ¿no? Y bueno, sí, este grupo es como si cogiera una... Como si cogiese la... Como si se fuese un poco, ¿no? O sea, Se desmarca. Como si fuese por la autopista y coge la gente, ¿no? Sí, sí. El lateral. Las influencias yo creo que también son diferentes, ¿no? Yeah. No sé, de la rumba catalana, ¿no? Y que en algún momento también podemos tocar, pero lo nuestro va por otros derroteros, ¿no? Por otra vía. O sea, teniendo también el flamenco ahí como influencia, pero sí, abarcando otros estilos, ¿no? El flamenco no es solo rumba. Por supuesto. Al contrario, es... No sé, el flamenco es mucho más que rumba. La rumba es un subproducto. De hecho, nosotros cogemos compases, ¿no? Que se utilizan en el flamenco y bueno, se lo hacemos de una manera de que no parece, ¿no? Por ejemplo, como está el tema de la media bolería, que es un 6-8, un compás, ¿no? Y claro, lo escuchas y dices, hostia, pues no parece, ¿no? Y está bien, ¿no? Están los compases ahí de flamenco un poco, el 4-4 de la rumba o cosas así, pero está aportado a otro estilo y no parece, está, no sé, me parece original, está bien. Fantástico, de verde, y que siga siendo verde y sabiendo así sabroso. ¿Qué hacemos? Música, la gente querrá escuchar. Tocamos un temita más en directo. Charlamos un poquito y dejamos después un tema del disco para cerrar. ¿Qué les parece? Perfecto, y así no se nos enfría Sony, que cada vez la voy viendo como más encogida. Así, sí, porque voy a... Sí, sí, se nos va a congelar. Se va a congelar así todo. Tú no necesitas un té verde, tú necesitas un té negro con pimienta. Sí. Es que soy muy friolera yo. Sonia, aquí, mientras se prepara, se pone ahí como corresponde, talco en la mano para tocar las tablas. Exacto. ¿A qué se debe eso, que se pongan talco? Para que no sube. Para que se pueda deslizar aquí. Exacto, ¿no? También, ¿no? Porque es increíble la cantidad de sonidos que se le puede sacar a la tabla. Sí, bueno, es un fabuloso instrumento que yo, de hecho, estoy descubriendo y tiene infinitas notas, ¿no? Y combinaciones. Y de hecho, dicen los expertos que puede que sea uno de los instrumentos, bueno, para no decir el que más partido se le puede sacar dentro de la percusión, ¿no? Sin contar con la batería, porque ya es un compuesto de varios... Sí, y va sumando, pero exacto, hablamos de uno solo. Sí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Bueno, ve preparándote tú mientras Sonia nos va a contar ahora lo que nos van a cantar, lo que nos van a tocar. Pues mira, vamos a tocar una canción de título Amanece. Es muy bonita. Y como dije el otro día, es para todas las mujeres que estamos enamoradas. Uy, y para los hombres también, claro. Sí, porque, claro. Y para los hombres también, sí. Claro que sí. También nos enamoramos, aunque a lo mejor lo demostremos de otra manera. No seamos, pero... Hasta los que van de rockeros duros también. También se enamoran, ¿no? Entonces, esto para las mujeres y para los hombres enamorados. Exactamente. ¿Quién compuso esta canción, Sonia? Pues yo. Tú también, vale. Es que yo me inspiro en el amor, mira... Me gusta mucho esto del amor y me inspiro en eso. Bonito, ¿no? Y Carla recibe esa inspiración y escribe la música. Exactamente. Pues bien, Té Verde, aquí en el estudio de Contrabanda FM, en un montón de músicas. Y este tema, original del grupo, letra de Sonia, música de Carlas. Y me había dicho... ¿cómo se llama la canción? Amanece, tercera del disco. Aquí los tenemos en directo. maleta bonita y en los balcones. Una palabra tuya escrita en la arena, un sentimiento profundo entre tú y yo. Ya se esconde el sol por la ventana, las palabras bonitas me las guardo en el alma. Viajaremos juntos por los senderos, nuestro amor será eterno, dulce y sincero. Un sentimiento profundo entre tú y yo que me desgarra el alma y el corazón. Un sentimiento profundo entre tú y yo que me desgarra el alma y el aplausos. Cante. Estrictísimo directo aquí. Estamos tocando en Estrictísimo. Bueno, están ellas tocando en Estrictísimo directo. Yo solamente disfruto de la compañía de ellos, la conversación y la música. De verde. Además, el MySpace. Es importante esto. La gente entra al MySpace. Yo, de todas maneras, en el podcast. Y por ahí, como cuando salga de la radio, llegaría a casa, no sé, a las 7, a las 8, estará ya, a las 9 máximo estará el podcast. Ya, bueno, tú ya lo has visto, ¿no, Carlos? Sí, bueno, hago una pequeña reseña del contenido del programa y siempre pongo allí el link del MySpace o de la página web del grupo. De todas maneras, la puedes decir, el MySpace del grupo. Sí. ¿Cuál es, Carlos? Es myspace.com/. Verde, T con H intercalada. Vale, sí, en plan francés, ¿no? Y si no, pues con que entren a Google y pongan T verde, sí. Con TH, esto es importante, ¿eh? THE. THE y con acento en la E. En la sí. E. Y ya los lleva a... No es problema. Tenemos también Facebook, que es igual, facebook.com/T verde. Fantástico, y allí se van enterando de qué está haciendo el grupo y estarán también enterados de cuando empiecen a salir bolos, de dónde van a tocar, ¿no? Sí. ¿Qué sitio, a qué horas, qué día? Exacto. Y todas estas cosas. Mantendremos informado pues a toda la gente, ¿no? Que vaya creciendo los adeptos al té verde, ¿no? Sí, que es muy sano, está muy bueno. Es muy sano, además, ¿no? La bolita de nieve, ¿no? Que se vaya haciendo. Exacto, aquí leía lo que han puesto en la biografía, dicen, cuentan que el té verde es una bebida con unas propiedades medicinales de primer orden. Se describe este tipo de té como una bebida con efectos muy positivos en los 5 órganos vitales del cuerpo humano, especialmente el corazón. Esto me suena que lo has escrito tú, Sonia. Esto lo has escrito tú, Se nota demasiado esto. Con la música de té verde ocurre algo parecido. El optimismo, la esperanza del verde, verde esperanza. La vida y la experiencia se desprende de la música y las letras de este nuevo proyecto musical liderado por Jaume Blanc y David Mas, dos músicos procedentes de Reus y Barcelona. ¿Qué es esto? No, pero esto no. ¿De dónde lo has sacado esto? Aquí dice, ¿de dónde sale esto? Esto no lo hemos escrito nosotros, bien, ¿eh? No, pero está bien. Sí, yo pensé que era una información que estaba por internet del té verde. Del té verde, sí, pero no tuve tiempo. La Julia, Sorbito, esto no son ustedes. No, este es otro grupo. Claro. Hay otro grupo que se llama Té Verde, pero sin H. Ah, sí. Claro, así que ojo. Ojo, que hay otro té verde, por eso decía yo. Por eso pusimos la H. Claro. Entonces cuando veo aquí Jaume Blanc y David Mas, dos músicos procedentes de Reus y Barcelona, este es otro té verde. Es otro. Sin H. Así que importante, fíjense, entre tú lo del móvil y yo aquí leyendo cosas de otro grupo, la estamos liando. La estamos liando, pero gorda. No, iba muy bien hasta que aparece el Jaume Blanc y el David Mas, y yo los ojos se me iban poniendo así, ¿no? Sí. Ellos estarán encantados también de que los hayas mencionado. Entonces, té con H, T-E acento en la E, té verde. Uh-huh. Bueno, en el MySpace y en el Facebook. Uh-huh. Oye, de verdad estoy contentísimo de haber escuchado el disco, de que me hayan presentado la música, a conocerlos, a Antonio García, Antonio González, Carlas y Sonia. Gracias por haber aceptado la invitación de venir al estudio, además a tocar, tú pasando frío. Gracias a ti también. Gracias a ti, Antonio. Ha sido un placer. Es verdad, un placer a mí. Solo faltaba el té, ¿no? Pero ya. Bueno, la próxima vez. ¿No? La próxima vez. Té y las galletas fritas. Las galletas fritas, seguro que te traigo una cajita para ti. Vale, pero aquí no la compartimos. Porque es como la. Pero te haré bastante para que te llegue, para que te la lleve a tu casa. Para el té que me tomo en para casa. Para el que te debe tomar en tu casa. Bueno, cuando ya, Carlas, cuando pues salga una discográfica y ya tengamos un disco y tenga una distribuidora, avísame, o se pasan por aquí y me lo cuentan. Vale. Aquí en directo, ¿sí? Y tanto. Con las galletas. También podíamos quedar un día. No, hombre, yo espero llegarme antes, no voy a esperar hasta que una discográfica lo fiche. Dios mío. ¿Con qué tema podíamos, digamos, cerrar esta? Porque casi una hora llevamos aquí, mira, una hora y un poquito. Sí, bueno, si descontamos los primeros 5 o 6 minutos de si se olvida algo, lo dices. La introducción del tema, pues mira, ahora ya llevamos 1 hora y 4 minutos, casi una hora más o menos de programa. No, ha pasado rápido, ¿verdad? Sí. ¿Qué ibas a decir, Sonia? ¿Algo se te ha quedado por ahí que querías comentar, no? No, eso, lo de la última canción, gustaría que fuera la de En el Olvido. En el Olvido, pero no para olvidarlo, ¿sí? No, para nada. En el recuerdo, es decir, yo lo voy a quedar en mi recuerdo, pero vamos a escuchar esta canción En el Olvido. Cuéntame un poquito de esta canción. Pues es una canción, pues, que habla del pasado, de alguna persona, ¿no? Que aunque sea duro y sean sueños que se rompen, después llega lo bueno porque alcanzas tus sueños para mejor. Siempre es lo deseado y lo esperado, ¿no? Que uno cumpla los sueños para mejor. Claro. Está bien. ¿Y es eso? Pasar una época mala para encontrar una buena. Perfecto. Después de lo malo viene lo bueno, ¿no? Después de la tormenta, ¿no? Viene la calma. Eso dicen, y esa canción, pues, es más o menos de eso. Sí. Perfecto. Con ese tema nos vamos a quedar del disco Uno con Todo, del Grupo Té Verde. Pero antes nos despedimos. Antonio García. Vale, un placer. Encantado. Antonio G. González, un placer. Carlas, otro, gracias, un abrazo. Sonia, un placer. Encantadísimo. Y a ver si la próxima vez la cita la hacemos cuando esté un poco más calentito. Claro, porque que haya pasado el invierno, ¿verdad? Un aquí que no vea. En el olvido, Té Verde. Verde, de este álbum Uno con Todo. Se acaban de, todavía están por ahí, se acaban de marchar los dos Antonios, Carlas y Sonia. Ha sido una hora que se nos ha pasado volando, Y decíamos que eso, que cuando uno se pasa así el tiempo tan rápido es porque hay buenas energías y hace que todo sea más fácil. Es cierto. Un mon de músicas. Los martes de 4 a 6 de la tarde aquí en estrictísimo directo desde Barcelona. Contrabanda FM 91.4. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con la página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Martes de 4 a 6, en directo. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del Puerto, online con la página web www.laradioneta.cl, los martes a partir de las 22 horas. Bueno, ya que hablamos de Chile, la Radio Neta, nos vamos por allí. La banda Conmoción, un grupo, interesantísimo grupo chileno, que mezclan muy bien música, espectáculo basado en la recuperación de lo lúdico y de lo de celebración que tienen los carnavales. Tuve la oportunidad de verlos aquí hace un par de años a la banda Conmoción, y hay un disco que me dejaron cuando estuvieron aquí, el disco del año 2008. El disco se titula Pregonero. Y de ese disco, de la banda Conmoción, esta banda chilena, vamos a escuchar un tema titulado Quiéreme, a ritmo de cha-cha-cha. La banda Conmoción en un mon de músicas. We'll be right back. Quiéreme, al ritmo de Cha-Cha-Cha, la banda Colmoción, de su álbum Pregonero del año 2008. Continuamos en un montón de música. Y aquí tenemos este aire así fiestero de la banda Colmoción, grupo que nos llega desde Chile. Vamos a escuchar otro tema de este álbum, Pregonero. Será el número 5. Aquí lo tenemos. Su título, Sueña Contenta. Y este tema titulado Sueña Contenta, de su álbum Pregonero del año 2008. Un montón de músicas. Cheche Gianotti, este viejo amigo conocido de la afición, no solamente de Barcelona, sino su carrera. Cheche ha trabajado, él es ítalo-canadiense, ha trabajado en Canadá, en los Estados Unidos, en bandas sonoras para películas, sus propias canciones, sus propios discos. Forma parte de un mítico grupo de los años 90 aquí en Barcelona, Traditional Tourists, y es productor, en fin, un hombre siempre muy, muy, muy activo en el campo de la música. Y el año pasado sacó un disco en solitario, Cece Gianotti, a su nombre, Pivot Point. Así se titula este álbum, Pivot Point. Y lo está presentando este viernes 28 de enero a las 21:30 aquí en Barcelona, en la Sala Luz de Gas, dentro del Festival de Cantautores Barna Sanz. Ahí estará Cece con su grupo presentando el material de este disco, Pivot Point, que ganó el premio al mejor álbum otorgado por la Asociación de Músicos de Jazz de Músicos de Jazz y Música Contemporánea de Cataluña. Así que si tienen curiosidad, pueden acercarse por la Sala Luz de Gas aquí en Barcelona este viernes 28 a las 21:30 horas y escuchar a Cece con su grupo presentando este disco. Escucharemos de Pivot Point el corte número 7, que lleva por título Catching Up with the Sun. Cece Gianotti. Gianotti. Catching up with the sun. Catching up with the sun. Uy, sonaba algo de flamenco por ahí que se nos coló. Será Enrique Morente. Apareció el espíritu de Enrique Morente. Cheche Gianotti de su álbum Pivot Point. Cheche está presentando este disco dentro del Festival Barnasants este viernes 28 de enero en la Sala Luz de Gas a partir de las 21:30 horas. Escuchemos otro tema, ya que tenemos el disco aquí de Cheche. Y vamos a escuchar, les iba a hacer escuchar el tema que le da título al álbum, pero cambio. Ya ha sonado, mientras que este me parece que no ha sonado aún en el programa. In the Belly of the Blue, Cheche Gianotti. In the mood, I turn around to find you. A gentle muse, this halo that surrounds you. Kind of blue, this melody that follows. Me and you in the belly of the blue sky. In the belly of the blue sky. In the belly of the blue sky. Come to me like a dream inside. Gianotti. Cheche de su álbum Pivot Point, In the Belly of the Blue, of the Blue Sky, In the Belly of the Blue Sky. Viernes 28, 21 a 30 horas, a la Luz de Gas, Barcelona, Barnasants. Ahí estará el Cheche presentando este disco. Y estamos ya en la última media hora de este pulmón de músicas de este martes 25 de enero del año 2011. En realidad es el último martes, el último martes de enero. El próximo martes estaremos ya a primero de febrero y el tiempo pasa volando. Un montón de músicas en estrictísimo directo cada martes de 4 a 6 de la tarde de Barcelona, Contrabanda FM, programa que se repite de momento porque va a cambiar esto, va a cambiar el día y la hora. Hay una reestructuración de la parrilla, nos tendrán que decir cuándo ya sepa la hora definitiva de la repetición, se las daré a conocer. De momento sigue siendo los miércoles, es decir, mañana, de 9 a 11 de la mañana. Lo que no cambia es, en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, los martes a partir de las 22 horas. La Radio Neta, Valparaíso FM del Puerto 88.9, online, con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. Un montón de músicas. Y hablando de cantautores y Barnasants, se me viene a la memoria alguien que vi hace muy poco, dentro de hace un par de años atrás, o dos o tres, no tiene realmente mayor importancia. Un cantautor de aquí de casa, una persona a la cual le tengo mucho cariño, mucho aprecio, me gusta muchísimo lo que hace. Además es una persona estupenda, me refiero al señor Pedro Javier Hermosilla. Pedro Javier Hermosilla. Tengo aquí en la mano un disco muy bonito, un disco que él grabó en directo, que lo titula 3 y puntos suspensivos, como quien dice, el camino sigue, porque dentro es un CD y un DVD con la grabación de la actuación en directo. Entonces hay parte 1 y parte 2, ¿no? Y después el y 3. Llaman al teléfono, les dejo con el tema y les comento después más cosas de esto. Esperando otra esperes que te estoy esperando, que esperes, te estoy esperando con un bicho de espera que te digo a tanto que estoy esperando, que esperes que estoy esperando, que esperes que te estoy. Esperando, Pedro Javier Hermosillo. Bueno, les estaba contando de qué iba la historia esta, de este disco, cuando ha sonado el teléfono. Pues es un disco doble, es un CD y un DVD. Entonces, decía, el CD dice parte 1 y puntos suspensivos, parte 2. Y en el DVD hay el disco en directo íntegro. Y también hay, bueno, en los DVD siempre ponen pues material extra, ¿no? Y él ha titulado este disco, Pedro Javier Hermosilla, 3 y, porque claro, parte 1, 2 y 3, que sí que hay que esperar, pues que siga, ¿no?, la carrera de Pedro Javier, esperando un próximo disco. Y aquí él recoge material pues desde sus comienzos, esta canción, Esperando-T, es de sus inicios. La canción que vamos a escuchar ahora, que lleva por título Sal, es ya de la segunda parte, ¿no? Parte 1 y era el tema Esperando-T, y en la parte 2 está este tema titulado Sal, Pedro Javier Hermosilla. Atrás, sal, sal a quieren atar. Seguirán los años llenos de soledad. Seguirán las horas que no quieren cambiar. Seguirán las voces en el cuarto de atrás. Seguirán los años llenos de soledad. Seguirán las voces en el cuarto de atrás. Seguirán. Sal. Pedro Javier Hermosillo. De este disco, este CD, en la parte 2 del CD. Después está el DVD que recoge toda la actuación en directo de este disco. Pedro Javier Hermosilla ha combinado su trayectoria musical con la de actor, participando en series de televisión y obras de teatro, donde destacan sus actuaciones con la compañía Dagol Dagón. Considerado por los críticos musicales como uno de los más firmes valores de la canción de autor, quedó finalista del prestigioso concurso barcelonés de música Horta Guinardó en la edición del año 1998, hace 12 años, en que ganó el grupo Estopa. Con la aparición de su tercer disco, 3i, en el año 2007, llega la invitación de uno de los cantautores más importantes de la historia de la música, Bob Dylan, para ser su telonero en los conciertos en España en el año 2008. Era, bueno, esta gira que nunca acaba de Bob Dylan, llamado The Never Ending Tour de 2008, a su paso por España, pues tenía como telonero, pedido por Bob Dylan, o por no sé si fue por él personalmente, pero bueno, yo creo que estas cosas las tiene que aprobar él, pues por su equipo, aprobado por elegido por Bob Dylan y su equipo. En ese tour, Pedro Javier Hermosilla se dio a conocer con la canción Camino de Madrid, que pertenece a su primer álbum, Amuleto de Agua Errante, publicado en el año 2003. En este disco, grabado en directo, vamos a escuchar este Camino de Madrid, acompañado por otro cantautor de aquí, de Barcelona también, Antonio Orozco. A la guitarra flamenca está J.A. Rodríguez. Muy bien, escuchemos entonces a Pedro Javier Hermosilla y Antonio Orozco a dúo cantando este Camino de Madrid. Que se inflara alma, pero mi cuerpo es pequeño y no cabe tanta. Creo que es una mentira que no miente nunca. Es una mentira porque no hay una boca como la tuya. Las lágrimas que te salen la guardaría pa' que no tuvieras pena y usaras siempre la misma. Te quiero abrazar de noche por si de día no puedes estar conmigo y con tu amor me conformaría. Me acuerdo de ti, camino de Madrid. Las cuatro gotas de un otoño que recién llegó, sacó la ropa de sus maletas y se instaló. Llegaste tú y llenaste de luz las rejas viejas de la baranda de mi balcón. Hacía tiempo que no iluminaba mi habitación. ¿Y hacia dónde? ¡Gracias! noche, por si de día no puedes estar conmigo, y con tu olor me conformaría. Recuerdo de ti, camino de Madrid, las cuatro gotas de un otoño que recién llegó, sacó la ropa de su maleta, se instaló. Llenaste de luz la reja vieja de la baranda de mi balcón. Hacía tiempo que no ilumina mi habitación. Me acuerdo de ti, vino de Madrid, las cuatro gotas de un otoño que recién llegó, sacó la ropa de sus maletas y se instaló. Pedro Javier Hermosilla, de su disco Y Tres, acompañado por el cantautor barcelonés, el señor Antonio Orozco, de este disco Pedro Javier Hermosilla, Tres Y, que es el tercer disco de Pedro Javier. Hay un CD y también tiene un DVD que recoge en directo la grabación de este disco, que es un directo así como muy íntimo. Y ahora volvemos para terminar, porque estamos justo a la hora de terminar, a uno de sus temas más conocidos de la primera época de Pedro Javier Hermosilla. Un disco que a mí me, es decir, un tema que a mí me encanta. Me he perdido, Pedro Javier Hermosilla. Subir. Me he perdido en tu sonrisa, me he perdido muy deprisa, me he perdido en ti, no sé cómo salir. En cada paso, en cada abrazo, en cada beso que me das, en cada día en tus manías, en cada pacto con la soledad. Cada vez que se me olvida que ha pasado un año más, yo me pierdo en ti, no sé cómo salir. Me he perdido, me he perdido, me he perdido en ti, no sé cómo salir. La ternura que me da tu voz desnuda cuando dejas que yo sea tu carmín. Me he perdido en tus caricias, me he perdido en tus delicias, me he perdido en ti, no sé cómo salir. En cada paso, en cada abrazo, en cada beso que me das, en cada día en tus manías, en cada pacto con la soledad. Cada vez que se me olvida que ha pasado un año más, yo me pierdo en ti, no sé cómo salir. Me he perdido, me he perdido, me he perdido en ti, no sé cómo salir. Me he perdido, me he perdido, me he perdido en ti, no sé cómo salir. Me he perdido. Pedro Javier Hermosilla, de su tercer disco, que él titula Pedro Javier Hermosilla 3 y, como quien dice, habrá más. Un disco doble, un CD y un DVD. El disco está grabado en directo y el DVD recoge la grabación de ese mini concierto en directo. Un montón de músicas llega a su final hoy, martes 25 de enero del año 2011, como cada martes aquí en Estrictísimo Directo en el estudio de Contrabanda FM en Barcelona, 91.4 FM en la ciudad de Condal, online con la página web de la emisora www.contrabanda.org. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 de la mañana. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9, frecuencia modulada del puerto, online con la página web www.laradioneta.cl. En Valparaíso, los martes a partir de las 22 horas. Un montón de música, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estas casi dos horas de música, Antonio Narváez. Les recuerdo el mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Contrabanda FM, al igual que la Radioneta en Valparaíso, son emisoras independientes, alternativas, no comerciales. En el caso de la Radioneta, más aún que nosotros, una emisora comunitaria del Cerro La Concepción en Valparaíso. nada más, espero que hayan disfrutado del programa de hoy. Tuvimos en la primera parte el grupo Té Verde, con H, T, H, E, acento, la E, acento, Té Verde, presentando su disco, Uno con Todo, y después pues hemos seguido escuchando música, Cheche, no me acuerdo ya quién más, y hemos terminado con Pedro Javier Mosilla. Nada más, hasta el próximo martes, un montón de música. El podcast, me olvidaba, no solo jazz.contrabanda.org, no solo jazz.contrabanda.org. Ahora sí, nada más, hasta el próximo martes.